¿Puede nacer una flor en medio de los pantanos? ¿Puede crecer la ternura en medio del desprecio y el odio? ¿Puede componerse una melodía infantil cuando la muerte y el sufrimiento son el pan cotidiano? Sea este canto para memoria del compañero, del amigo, del hermano Adolfo Bazán, quien en tan duras condiciones supo crear este Sapito Manuel. El Sapito Manuel, astronauta, la luna en enero quiso visitar. En un cohete de caña y papel de cometa que pronto empezó a fabricar. Lo ayudaba su amigo Gervasio, un búho muy viejo de oficio albañil, y un hermoso cohete anaranjado. La gente del lago los vio construir. Esa noche Manuel, con su traje astronauta de espuma y su casco de flor, despidióse de padres y amigos, dio un beso a su novia y luego trepó. Sauce su cara asomó, y llevando el cohete de una piola, el búho Gervasio vuelo levantó. Reventóse la piola y la nave, junto a su piloto se precipitó, y fue un bote flotando en la luna, que allí en la laguna su luz reflejó. Se vio entonces que el búho Gervasio al lloroso Manuel intentó consolar, explicándole que allí en el charco a la luna también se puede visitar.